holocausto. Hablar por teléfono es como andar en auto. Aplausos, por favor. El más rápido es el mejor. Arranco por las calles, me meto en los bailes. Mini falda, trajes largos y todo bien sale. Trago y tras otro, la plata se hace poco. Las minas y las tetas se vuelven loco. La alfombra roja hasta el motel. Abierta la cama, dulce noche de miel. En la mañana la campana del reloj. Hay una sombra en la puerta. La carta chela pasa a cambio de la plata. Bien abierta, bien resuelta, se te da en la mano. El billete hablado, el mandato fue en vano. Dulces sueños te puedo contar. Tu oreja es mi casa y mi casa es tu hogar. Y no voy a parar. Just strike the pose. Just strike the pose. Just strike the pose. Just